se duela, si tengo frío, busco a mi abuela, si tengo frío, busco candela y bola volando, bola volando, volando vengo, vengo, bola volando, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Pa' quien la merece, hay que la flor de la noche, pa' quien la merece, y bola volando, bola volando, voy, volando vengo, vengo, bola volando, voy, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Estamos otro lunes más empezando. ¿No se oye bien? Sí. Estamos otro lunes más empezando otra entrega del Furaco Indiscreto aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y hoy vamos a tener un programilla un poco variado. Vamos a tener una entrevista, creo, a lo largo del programa que estamos esperando. Y bueno, vamos a contaros cosines de lo que pasó el fin de semana y lo que pasó. Los conciertillos que hubo y alguna cocina de tema cultural. Y bueno, pues nada, un saludo a Mieres, a Madrid y a Salvador de Bahía, que tenemos por ahí alguien escuchando. Y como siempre, vamos a empezar con un poco de caña, los Rolling. Bueno, después de escuchar el temilla este de los Rolling, decimos que este fin de semana hubo el concierto que hay todos los años por la oficialidad en el Parque Inglés, con, bueno, toca más o menos la misma gente todos los años, Felpeyu, etcétera, bueno, los grupos que toquen siempre. Y fue una pena porque llovió y estuvo la cosa un poco deslucida porque os cayó un chaparrón ahí en medio de del concierto y fue un poco de pena porque para algo que hay en directo. Y luego por otro lado decimos que también tocó Muchachito Bombo Infierno en el en la Sala Acapulco, que luego pincharemos algo de él. Yo ya lo vi alguna vez en directo y la verdad que bueno, ya es simpático de ver, merece la pena, son andaluces con mucho morro y muy muy fiesteros. Y felicitar al Caudalín, que el Caudalín va como una moto, que ganó 1-0 y como suba a segunda división, va más en Mieres. Bueno, de todas las maneras, lo nuestro que yo el rock and roll, vamos con un poco de musiquilla. Jimmy Barnes, ahí os va, a ver si os gusta. To the silver city, tips only I, the vet, could understand. Change. And the legal hands ready Bueno, acabamos de recibir una llamada que la entrevistina que tenemos pendiente, íbamos a pinchar ellos unos temillas a los trípodes, no pueden venir porque ellos salió un imprevisto y no pueden estar aquí. De todas las maneras, hablaremos más adelante del bolo que tienen a la vista ellos y de lo que se va a celebrar el día 15, sábado, en el camping de Deva, que es la ventolera republicana de la charanga Ventolín, que van a tocar los trípodes allí, y por eso estaban hoy invitados a que vinieran al programa. Pero bueno, más adelante hablaremos con Falo, que está aquí con nosotros, para que nos comente un poco en qué consiste el tema de la ventolera republicana, cómo va a ser la espicha, quién va a tocar, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto vamos con un tipo, bueno, el que acaba de sonar impresionante, Jimmy Barnes. Vamos a escuchar a otro tío que os pongo últimamente todos los días. Lo que pasa es que intento ponemos temas diferentes. George Horowitz, y un tío que yo conocí, o sea, descubrí hace poco, pero merece mucho la pena. Ahí os va. It really seems all the miles and miles. Bueno, vamos a hablar un poquitín de esto que os comentaba, de lo que va, del acto que van a hacer la Charanga Ventolín el día 15, el sábado día 15 por la tarde, tarde-noche, en el camping de Deva. Tenemos hoy aquí a Falo, que es uno de los responsables de la Charanga Ventolín y uno de los responsables de aquí de Radio Crash. Hola, Falo, ¿qué tal? Bueno, pues aquí un poco extraño de este lado de los micrófonos, pero bien, bien. ¿No estás acostumbrado a estar en entrevistas? No, ¿estás más acostumbrado a hacerles? Estar del otro lado, sí. Bueno, que cuéntanos algo. Entonces, ¿qué es lo que tenéis montado ahí en el camping de Deva? Bueno, pues ya la sexta ya ventolera republicana, que bueno, ya la sexta, pues ya el sexto año que la hacemos. Fue una historia que surgió, pues prácticamente a raíz de que se cumplieron los 25 años de la Charanga Ventolín, se hizo una fiesta con aquel motivo y mucha gente nos reclamó, nos sugirió, nos insistió en que aquella fiesta por lo menos una vez al año había que hacerla, ¿no? Entonces, bueno, como somos gente así bastante humilde, dijimos, no podemos hacer una fiesta todos los años dedicada a nosotros mismos, como habíamos hecho la de los 25 años. Y como también, bueno, pues el ambiente republicano y el sentimiento republicano era algo que caracterizaba la charanga y que nos unía, pues echábamos de menos que hubiera una fiesta republicana, que no solo en torno a la República pues hiciera la manifestación del 14 de abril, o se hicieran actos más o menos serios. Y de ahí surgió, ¿no? Y empezamos, pues, ya te digo, hace 6 años, estoy el sexto año, y en el camping de Deva, bueno, pues va a haber un poco lo que solemos venir haciendo, ¿no? Hay un poco una parte, bueno, pues más típica de espicha, con comida, bebida y esas cosas, de merienda, cena, para que la gente disfrute. Va a haber una parte de, digamos, más seria con intervenciones, que si eso luego hablamos de ellas, y luego hay una parte musical que bueno, y es la que va a protagonizar los Trípodes en este caso. Siempre en los últimos años intentamos llevar a algún grupo y, bueno, por supuesto la Charanga Ventolín, que mucha de la gente que va pues son la gente más cercana, colegas y demás, ¿no? La Charanga Ventolín, ¿participáis en todos los concursos estos de charangues y todo esto que hacen en carnaval y todo esto? Sí, ¿no? Aquí en Gijón no. Nosotros no, porque, a ver, nosotros llamámonos charanga. En realidad no hay una charanga tal y como está concebida aquí en lo que se organiza desde aquí. Es que pregunto todo porque no me sonaba el nombre. Nosotros en realidad somos una especie de bandina hay gente que dice que somos una fanfarria. O sea, nosotros tenemos vientos, o sea, instrumentos de viento y de percusión. Entonces, bueno, pues hay clarinetes, trompetes, saxos, de los distintos modalidades, y luego la percusión, pues el bombo, la caja, los platos y, bueno, todo lo que haga ruido. Normalmente los charangues, tal y como están concebidos aquí en el Antroxu, solo pueden llevar percusión y turutes o algo así, no pueden llevar instrumentos. Yeah. Entonces nosotros en ese sentido no estamos, digamos, no participamos en el concurso ni tenemos esa misma modalidad, ¿no? Entonces el Antroxu normalmente en los últimos años nos suele llamar el Ayuntamiento de Avilés para ir a tocar por ahí, sí, hacer calle, pasacalles y hacer desfile y tal. Sí, que ahí el carnaval es fuerte en Avilés. Y un poco la diferencia. ¿Y la ventolera esta republicana, tenéis la concebida rollo festivo? O dícesme que también hay intervenciones. Sí, hay una parte, digamos, de contenidos, porque bueno, tampoco vamos a hacer solo la parte festiva. Lo que solemos hacer, bueno, pues desde la charanga, bueno, pues soltar un poco un discurso, también, bueno, intentando que sea en plan simpático, tampoco. Pero me refiero que lo hacéis desde la charanga, no va nadie de un partido político. Luego lo que hacemos todos los años es invitar a gente de colectivos, de movimientos sociales, cada año va variando, gente que de alguna manera, bueno, pues pueda hablar brevemente, tampoco pretendemos que aquello sea un meeting de 2 horas, sino que intervenciones breves de 3-5 minutos, pues dependiendo, quiero decir, hubo, pues algún año tuvimos, por ejemplo, un año tuvimos a Diego Cañamero, del Sindicato Obreros del Campo de Andalucía, que vino aquí a dar el pregón. El año pasado fue Joan Cándano, de la revista Atlántica, periodista y tal. Este año vamos a tener a Aida Terrón, que es una profesora de la universidad y que a la vez va a estar expuesto hay una exposición de fotografías de maestros y maestres durante la República. Va a estar también Eladio de Pablo, que es director de la Escuela Superior de Arte Dramático de aquí en Gijón, y que va a hablar un poco, o el objetivo nuestro y que hable brevemente de la crisis un poco de la cultura en la actualidad. Y va a estar también, si no me equivoco, el subdelegado del Frente Polisario para hablar un poco del tema del Sáhara. ¿Subdelegado del Frente Polisario? Sí. Sí, porque queríamos que viniera el delegado, pero no podía, entonces viene el subdelegado. Lo que intentamos siempre, pues el año pasado estuvo la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca, estuvo la gente de La Madreña, del Centro Social Ocupado. Lo que intentamos es que no sea un discurso pues de siempre, de los de siempre, ni la añoranza de la República, sino gente que entendemos que defiende unos valores de lo que podría ser la República hoy en día, ¿no? De derechos humanos, de solidaridad, de en el tema cultural, que nos parece importante también, el tema de la educación. Sí, muy importante que llegue la base de la República, que llegue que no llegue monarquía, básicamente. Sí. Y un tema importante, con la que está cayendo también. Bueno, Falo, vamos a pinchar un temilla para no alargar mucho el tema y luego seguimos hablando un poco, que me cuentes un poco cómo va el tema las pichas y cómo va el tema la fiesta, que eso también interesa a la gente. Muy bien. Venga, pues vamos con un temilla de los Blaster. Yo creo que os va a molar, os va. Just another Sunday. Bueno, después de este tema de los Blaster, que os puedo asegurar que es uno de los más tranquilos que tienen, porque yo vi los en directo en el Albéniz y tienen un directo brutal, el Phil Alvin y compañía. Este verano pasado iban a venir a Gijón y después del concierto de Valencia dio un infarto al que canta a Phil Alvin. Eran dos hermanos, ahora solo queda él, y fue una pena porque seguramente hubiera sido lo mejor del verano. Pero creo que el otro día, hablando con Lolo de los Osos, que hizo la gira española con ellos, estuvo en el Don Pedro varias veces, me dijo que ya están otra vez en marcha, o sea que cualquier día aparecerán por aquí otra vez. Bueno, vamos a seguir con Falo y con el tema de la ventolera republicana. Cuéntanos un poquitín cómo va a ser el tema de la fiesta, aparte de las intervenciones del acto un poquitín más social, más político. El tema de la fiesta y de las pichas y eso, ¿cómo lo tenéis montado? Bueno, las pichas comienza a partir de las 8 de la tarde. Un poco la idea allí de 8 a 9 más o menos, que vaya la gente llegando. Hay dos modalidades. Hay una que llega el que va a las pichas, digamos, con todo incluido, con la comida, con la bebida, con tal, que son 25 euros. Hay que apuntarse previamente. Y luego ya en los últimos años ya venimos haciendo otra modalidad un poco más barata para la gente que, bueno, no pueda a lo mejor permitirse o no quiera o prefiere hacerlo de otra manera, que ya pagar 7 euros por la bebida, por la sidra, el agua, el vino, tal, y llevar la comida de casa, juntarse varios colegas y llevar ahí su merienda, cena y juntarse y bueno, pues eso, pues de 9 a 10 más o menos, que calculamos que pueda ser la espicha en sí, y luego a partir de las 10 ya sería, bueno, pues esa media hora más o menos con algunas ráfagas musicales que solemos hacer para que no se haga tan pesado las intervenciones, pues solemos meter alguna intervención, algo de un tema de la charanga, pues más relacionado así con la República. Y luego, pues prácticamente a partir de las 10:30, pues ya tocaría la charanga y luego los trípodes. Que este son las dos actuaciones que tenéis previstas. Sí. Luego ya, pues como todavía hay gente que sigue aguantando, pues al final casi siempre solemos poner un poco de música enlatada y para rematar la faena, porque hay algunos que no hay manera de echarlos para casa, pero bueno. Se llama un sábado de noche, sí. Y un buen momento para aprovechar a divertirse y a pasarlo bien. De todas maneras, yo lo único a añadir que yo la charanga vuestra no la vi, pero a los trípodes sí los vi un par de veces en directo y tienen un directo también, tienen un directo muy potente. Para los jóvenes que son, tienen una guitarra que afeita. La verdad es que merecen la pena verlos, ¿eh? Bueno, vamos a pinchar otro temilla. Oye, por cierto, decimos que el teléfono de aquí, de la radio, y el 985-14-23-45... Por si alguien queréis llamar y contarnos alguna cosa o entrar en directo o comentar algo sobre lo que queráis. Sobre un concierto, sobre el tema de la ventolera republicana, sobre lo que os dé la gana. 14-23-45. Venga, vamos con un temilla un poco más marchoso de Iggy Pop, que por cierto lleva viviendo de esta canción 25 años. Ahí os va, The Passenger. I ride and I ride. through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. The passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window, what does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. It is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. I'm singing la la la la. Bueno, vamos a ir ya despidiendo el tema de la entrevista con Falo, que tenemos hoy aquí de invitado. Y recordamos nada, Falo, ¿quieres añadir algo? Yo lo único decir que a los que nos gusta ver banderas republicanas de vez en cuando, y en buen sitio, ¿no? Sí, buen sitio, porque solemos decorar todo el recinto donde tal de banderas republicanas, ¿no? Yo estaba pensando ahora que hace 6 años, cuando empezamos con esta historia, la verdad que el tema de la monarquía y de la república era un tema como muy muy ceñido a determinados colectivos que llevan trabajando por ese tema en los últimos años, ¿no? Pero ya el año pasado y este año, yo creo que también, después de todos los escándalos y de todo lo que nos están ayudando desde la familia real a que el sentimiento republicano vaya creciendo, pues que también que la gente se anime a participar y a disfrutar de una fiesta que nosotros ya intuimos que igual ya la última, porque igual el año que viene ya no tenemos monarquía y entonces tendremos que cambiar ahí un poco el nombre, ¿no? Porque tal y como están viniendo las cosas, la verdad es que cualquier día vemos a estos coger el bribón y salir por pates, porque la verdad que es escandaloso. Yo creo que ella es demasiado optimista. Bueno, oye, nunca se sabe. Yo aviso siempre, por si acaso, que luego la gente dice, ay, yo que no este año no, que no estuve yo, fue la última y tal. Entonces, por si acaso, que no se lo pierdan, ¿no? Porque puede ser un momento histórico. Y nada más, que bueno, que hay un correo electrónico charangaventolin@gmail.com, que por si alguien quiere más información o quiere apuntarse o inscribirse a la fiesta, pues sobre todo para organizar el tema de comidas y bebidas y tal, pues que puede hacerlo ahí a través del correo electrónico y nada, que bueno, esperemos que el sábado que viene pues disfrutemos, que eso fijo que lo vamos a hacer, que lo vamos a pasar en grande. Yo, si puedo, no me lo pienso perder. Bueno, de todas las maneras, un poco conmemorar que el otro día fue el concierto por la oficialidad y que el día 15 de la Ventolera Republicana, voy a poneros un temilla de un disco que me gusta a mí mucho, de Toli Morilla, que son 10 cantares de Bob Dylan en asturiano. Y esta canción, Ye Cortina, Toco las puertas del cielo, conocéisla todos, pero en Bable seguramente no la escuchasteis casi nunca. Ahí os va. Y di que... A ver, que estamos aquí. No, que decir que no llovió dentro del concierto por la oficialidad, que llovió fuera, pero que dentro estaba la carpa ahí atechando a la gente y que bueno, que a pesar de lo que digan algunos medios de comunicación, el concierto estuvo muy bien, porque yo estuve allí también y la verdad que estuvo muy bien y el agua caía fuera y lo que caía adentro eran... Era más bien sidra y música en directo. Y música en asturiano. Sí, es que lo traía el comercio, que la lluvia deslució el concierto. Supongo que se referían a que como llovió fue menos gente. Pero bueno, como estos... Las dobles intenciones, no sabes cómo son. Sí, no, por eso digo, porque a veces yo no sé, porque tampoco puedo calcular así y tal, pero vamos, la carpa, que hay un pedazo de carpa, la que se monta, estaba llena y había momentos de mucho calor humano, sí. Precisamente por tal, ¿no? Que por la gente que había. Claro, sí. De todas las maneras, y otra cosa, que lo mismo que el sentimiento republicano, y otra cosa que va creciendo, porque... no sé hasta qué punto la gente también da la sensación de que se avergüenza de la lengua, no sé. Bueno, supongo que las cosas poco a poco irán cambiando, porque cuando ya te dan no con todo en el morro, llega un momento que abre, aunque no quieras, aunque tengas el rollo este de tranquilo majete en tu sillón, llega un momento que tienes que abrir los ojos por cojones. Entonces supongo que en algún momento pasará. Bueno, vamos con Toli, Toco las puertas del cielo. Ahí va. Nada paga este dolor, ni las palabras ni el amor. Todo acabó y es tan difícil ver. Siento que toco las puertas del cielo. Toc, toc, toco las puertas del cielo. Toc, toc, toco las puertas del cielo. Toc, toc, toco las puertas del cielo. Toc, toc, toco las puertas del cielo. De nada van vivir asustado. Sirve la razón. Ese número tan prieto sabera. Siento que toco las puertas del cielo. Toc, toc, toco las puertas del cielo. Toc, toc, toco las puertas del cielo. Toco las puertas del cielo. Toc, toc, toco las puertas del cielo. Bueno, después de esta joyita de versión que nos dejó Toli en el disco este, vamos con un poco más de cañita de rock and roll. Vamos con un temilla de los Ramones, que sabemos que hay alguien en Madrid que gusta este grupillo. Ahí te va. Yeah.

Bueno, temazo de los Animals. Estamos llegando ya a la recta final del programa. Vamos a pinchar a un tipo que no me resisto a hacer un programa sin ponemos un temilla de Cub Coda, un nota que no es muy conocido, pero tiene una guitarra impresionante. Ahí va. ¿Qué? ¿Mola o no mola? Mola que te cagas, Cub Coda. Yo descubrílo hace poco, pero es que es un monstruo. Y ahora vamos con un poco más de rock más cercano. Voy a ponemos un temilla de lo más macarra de la Lipa. De vez en cuando danos por ahí. Ahí va. Llego a mi esquina y Mr. Jack con la gasolina. El VC es una gran fila y los Stones cargando las pilas. La veo entrar y me entra el siroco. Ese feeling que tienen algunas, pero si hay dos, no quiero ninguna. yo ya voy muy ciego. Yeah. Hay un lugar muy cerca de casa que por las noches te pones las gafas, amaneciendo con toda la vasca. Pepe y Johnny de los Burning llegamos al final hoy del programa y decimos pues nada, que el lunes estaremos aquí otra vez pinchando buen rock and roll y decimos lo de siempre, nos vemos en los bares, ya sabéis, el 105 de la FM, la única radio libre, decisión, ahí os va, maneras de vivir, y a continuación vienen Jorge y David con Rap del Bueno.